Imaginé el bobo azul turquí cuando llegué al carnaval en mi primera vez. Papá, fui papá, pri, pra, papá, papá, sapra, papá, papá, pri, papá, sale, pa, prima, prima, prima, prima, prima, pri, papá, pra, papá, pri, papá, sapra, papá, papá, papá, carna. Ciudad.